vamos a estrenarlo. Baby. Si quieres muñecas en el de la discoteca, me llama. Y si está con el que porque su mano te trepa sin mamá. Si quieres mi muñeca salir de la discoteca, me llamas. Y si estás culeca porque encima no te trepas y mamás. Si tú quieres bella que la mucha puedo brindar. Si fueras un clavo y un martillo quisiera trabarte. Perdón, en palabras finas cariño darte. Un poquito de mi labia pa' mi cama llevarte, yes. Debemos de estar juntos. Tú me gustas o te gusta. Debemos de estar juntos. Tú me gustas o te gusta. Cuando a ti y a mí nos dan la bellaquera. Nos buscamos uno al otro. Tú quieres hacerlo pero no con cualquiera. Me llamas para que te eche otro. Hello mami, ¿qué pasó? Siempre estoy pa' ti. ¿Dónde vamos hoy? Vamos a salir, baby. Me llamaste porque me deseas. Yo te deseo, si me dices que ese falso no te creo. Sé que estás solita y que necesita alguien como yo que te lo haga en la mañanita. Pero sabes que no existe nadie como yo. Por eso te gusta como lo hago yo. Tengo clase y tú lo sabes, voy pa' tu camita y debemos de estar juntos. Tú me gustas o te gusta. Debemos de estar juntos. My room to the shower. Donde tú quieras, man, el carro o en la guagua. En la cocina voy a barte y en tabla. Tú quieres, yo quiero, paremos el bla bla. Si quieres muñeca, salí de la discoteca, me llama. Y si estás con esto, porque su mano te trepa, su mamá. Si quieres mi muñeca, salí de la discoteca, me llamas. Y si estás culeca porque encima no te trepas y mamás. Me puedes llamar cuando tú quieras para bajar en la bella que como tú quieras, como lo quieras. Lo hacemos ahora si tú lo quisieras. Escúchame bien lo que vamos a hacer para no cometer ningún disparate. Vas a salir por la puerta de escape y vas a esperar que yo te rescate. Cuidado con el chota que no te retrate y a la vecina que no te delate. Si tu marido se entera puede ser que te mate. Que ni lo trate, que a ti no te maltrate. Si no supo atenderte que se muera loco de remate. Debemos de estar juntos. Tú me gustas o te gusta. Debemos de estar juntos. Con los maquiavélicos, pequeño llame. Oye mami, me llama a Full Records. Llama a Full Records. Me llama a Full Records. Oye, Arcángel pa, a Full Records. Sequence, a Full Records. The Remix, baby, a Full Records.